Esta noche quiero compartir con los oyentes de La Rosa de los Vientos una sorpresa. Una sorpresa que me he llevado en estos días al conocer algo que sucedió el 7 de julio en Londres. La fecha, desde luego, es familiar para todos. El 7 de julio fue la fecha de los salvajes atentados en la capital de Gran Bretaña. Pero esa mañana, la mañana de los atentados, ocurrió algo que no ha trascendido en la gran prensa. Y ocurrió justo a primeras horas de la mañana, unos minutos antes de que explotaran las bombas en la ciudad de Londres, en el metro y en el autobús londinense. En el museo del Ministerio de Defensa se estaba terminando de colgar los cuadros de una exposición dedicada a conmemorar el aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los cuadros pertenecía a un pintor llamado Walter Nessler, que en 1937 pintó un perfil de Londres con dos autobuses en la parte inferior de su lienzo, en primer plano, muy llamativos. El cuadro lo llamó Premonición, y se pensó que fue una premonición que le dio ese título porque era una premonición de los difíciles tiempos que iba a correr Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Pero si nos fijamos detenidamente en ese lienzo, veremos que los dos autobuses están numerados. Uno de los autobuses, el más llamativo, tiene un número en la parte superior que es 7, un punto entre medio para separarlos, un punto grande, y 7, es decir, 7 del 7. Y el otro, autobús, tiene otro número que es el autobús número 30. 30 era el número del autobús que explotó en Tavistock Square aquella mañana del 7 de julio, unos minutos después de que los operarios del Museo de Defensa en Londres terminaran de colgar este cuadro. Y eso, desde luego, es una auténtica premonición.